Durante 800 años, la ciudad de Lima fue protegida por un Inca. Nadie sabe que cada 4 años se elige un nuevo Free Fallero. ¡El Inca! Un dotero que come cuates y lucha contra el mal. Yo soy ese Inca. Yo soy Randy Luján Carrión. ¡Lando Peruana! Oye, Free, dime tú, ¿qué vas a hacer? No seas fin, amando ya, no estudiar. Inca, toma un bar. Oye, Free, dime tú, haz tu Inca ser así. Un peruano, luchador, un peruano que es un Inca. Cerveza.